de julio de 1995. El vuelo 674 de Aerolíneas Argentinas discurrió con toda normalidad. Los 100 pasajeros que viajaban a bordo del 727 ya estaban a punto de cubrir el trayecto entre Buenos Aires y San Carlos de Bariloche. Solo quedaba aterrizar, pero cuando el avión estaba a poco más de 100 kilómetros para llegar a su destino, ocurre algo en el aeropuerto. Un inesperado apagón lo deja fuera de servicio. En esos momentos, la tripulación del vuelo 674 recibe la orden de suspender temporalmente el aterrizaje. Pocos minutos después, el problema se subsana, pero la aventura acababa de empezar. Ya con la nueva orden, el capitán Jorge Polanco realiza las primeras maniobras para enfilar la pista de aterrizaje. Se encontraba a poco más de 2 kilómetros de altura cuando uno de los miembros de su equipo descubre algo extraño. Frente a ellos se encuentra una luz no identificada. Presto, Polanco pide información por radio a los controladores del aeropuerto. Le notifican que no tienen constancia de la presencia de tráfico alguno en la zona. Iban a enfrentarse desde ese momento a un episodio de alta tensión. Lógicamente, las autoridades investigaron, entre ellas las Fuerzas Armadas, que elaboraron un expediente sobre el caso. De acuerdo a la información oficial, cuando el Boeing 727 se encontraba a apenas 20 kilómetros de su destino, la tripulación notificó que el tráfico no identificado se encontraba enfrente de ellos y en trayectoria de colisión. De forma instintiva, el copiloto del vuelo, Carlos D'Ortona, hizo una señal con las luces de su avión. Acto seguido, el extraño objeto disminuyó la intensidad hasta que desapareció de la vista de la tripulación. Sin embargo, cuando apenas quedaban unos segundos para tomar tierra, aquello apareció de nuevo. Esta vez se encontraba unos 50 metros a la derecha del avión de Aerolíneas Argentinas. Los testigos lo describieron como una luz color ámbar flanqueada por otras dos color verde. Desde un avión de la Gendarmería Nacional que se encontraba en vuelo por la zona asistieron al episodio. Así lo certificaron en el informe oficial. Incluso vieron al OVNI desde la torre de control. El mismo jefe del aeropuerto, Daniel Alberto García, también siguió las evoluciones del artefacto en torno al Boeing 727. En ese instante las comunicaciones se interrumpieron de nuevo. Otro apagón afectó al aeropuerto de San Carlos de Bariloche. La tensión hizo que nuevamente se suspendiera el aterrizaje. Minutos después, nuevamente restablecida la energía, se intentó la aproximación por tercera vez. Mientras tanto, el objeto no identificado se situó tras el avión. Posteriormente se detuvo. Tras unos segundos estático, empezó a desplazarse a gran velocidad hasta desaparecer en la lejanía. Según el expediente oficial, la velocidad que se calculó al artefacto en ese momento era de unos 4.000 kilómetros a la hora. En el informe oficial del caso se valora la posibilidad de que el no identificado tuviera algo que ver con los apagones que se produjeron. No se pudo determinar, pero se señala lo extraño de la sobrecarga que generó el problema eléctrico. Además, se indica en el expediente que en los instrumentos meteorológicos del aeropuerto también se vieron afectados durante el episodio. Tampoco se pudo justificar el porqué de estas anomalías. Del mismo modo, en el documento oficial se valoran varias hipótesis, pero ninguna de ellas satisfactoria científicamente para explicar el caso. El informe oficial realizado por el mayor Horacio Ernesto Genolet finaliza del siguiente modo. A priori se descarta una confusión con objetos aéreos convencionales. Aun con todo, la investigación determinó que no hubo violación del espacio aéreo por parte de aeronaves conocidas. De este modo, la explicación definitiva se situaba más allá de la lógica científica. Un caso inexplicable que pasa por ser uno de los más inquietantes en la historia de Argentina.